44 minutos, vamos a quedarnos en la recta final de la mañana, en este lunes, con el capítulo de la actualidad local, y en ese sentido, no cabe duda de que, mirando a lo que ha sido este fin de semana, sin duda, lo decíamos, ¿no?, a través de la retransmisión que les ofrecíamos en directo a lo largo del sábado y del domingo, que la subida a Ubrique se ha convertido en un evento ya no solo deportivo o turístico, sino social, ¿no? Porque, entre otras cosas, además, supone el corte de la carretera, el acceso, la entrada y salida de vehículos, y porque además en nuestra localidad los ubriqueños se implican muchísimo. Hay muchísimas personas que a lo largo del fin de semana se acercan o ven toda la prueba, o bueno, en algún momento sí que disfrutan de ella, además de todas las personas que llegan desde otros puntos de la comunidad o del país. Vamos a comentar, vamos a hacer balance de cómo han ido las cosas durante este fin de semana. Enseguida iremos con la perspectiva municipal desde las áreas de deportes, turismo o seguridad ciudadana y tráfico, viendo un poco, bueno, pues esas parcelas. Pero antes vamos a quedarnos con la organización de la prueba, con Escudería Ubrique, su presidente, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Pedro Carlos García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya pasó todo, ¿no? Ya pasó, por fin pasó. La verdad es que este año ha venido un poco largo, ¿eh? Porque cada vez tienes esto más trabajo, más dificultades a nivel organizativo, pero eso, ya ha salido y además ha salido magníficamente bien. Eso es lo importante, sobre todo en la faceta de seguridad, ¿no? Que siempre es la que más preocupa en este tipo de eventos en torno al automovilismo, y en ese sentido un año más se ha salvado perfectamente, ¿no? Sí, sí, eso ha sido, ahí ha sido todo un éxito, porque no hemos tenido que lamentar absolutamente nada. Y mira que este año ha habido incidentes de coche, ¿eh? Que por eso te decía que ha sido un año muy trabajoso, muy difícil técnicamente y a nivel organizativo también muy duro por las circunstancias, porque hay veces que no pasa nada y todo va sobre ruedas y las cosas de la competición, y otros sin saber por qué se te ponen tres incidentes seguidos de coche. Y con lo cual dificulta horario, se te viene el horario encima, en fin, eso trae muchas consecuencias, y la verdad es que se han resuelto todo bastante bien y estamos muy muy contentos en ese aspecto. La verdad es que en torno a incidencias, el sábado sí que es cierto que hubo un buen número de ellas, sí. Sobre todo averías mecánicas, sí, hubo sí, una avería, salida de carretera también, pero el domingo, sin embargo, fue todo lo contrario, hasta última hora, ¿no? Que sí que sí, hubo ese incidente final que paró un poco la prueba, ¿no? El domingo tuvimos las primeras subidas, fueron magníficas, no hubo ni el más mínimo problema. Y ya en la última sí hubo los problemas estos que tuvimos, y tuvimos un retraso de una media hora aproximadamente, pero la verdad es que todo, en línea general, ha ido todo, por llamarlo de alguna manera, sobre ruedas, porque los incidentes estos son típicos de las carreras, claro. En las carreras los coches se salen, se estropean, y esas son consecuencias. Lo que hay que evitar por todos los medios son los incidentes con las personas, atropellos y cosas de esas, y por suerte, y un año más, no hemos tenido absolutamente ningún problema. Además, los pilotos saben a lo que se exponen, evidentemente, y bueno, pues en ese sentido, además, los vehículos, por la reglamentación, cuentan con muchísima seguridad, así que, sobre todo, se intenta que la otra parte, ¿no?, en el tema del público, sí que no haya incidencias, ¿no?, que eso no afecte. Así es, ahí está lo que vamos buscando desde el principio. Y ahí en este año se ha visto un ejemplo claro de por qué la organización limita la zona al público, porque allí en la Cruz Roja se salió uno chocando de frente contra las vallas, y efectivamente se salió en una zona donde estaba prohibida al público, y claro, y por suerte no había nadie, y ahí se demuestra el por qué las cosas no se ponen, que no es a capricho, sino que eso está ahí, unos lugares que pueden ser peligrosos, y por eso los acotamos. Lo que te iba a comentar, ¿no? No es que no haya habido episodios, incidencias, que han existido, pero no han tenido consecuencias, porque afortunadamente se han respetado las zonas de seguridad y demás, porque si tuvieras que hacer un resumen, podríamos hablar, por ejemplo, de entre los más destacados, ¿no? Pues hubo un vehículo que volcó, hubo varios con incidentes, salidas, y bueno, quedó uno encima de un malecón por la zona de los bomberos, creo que los propios bomberos tuvieron que retirarlo, y por ejemplo también hubo dos incendios de dos vehículos, pequeños incendios. No llegaron a hacer ni incendios, fueron unos sobrecalentamientos de los coches y uno que rompió el motor y que al caer en el tubo escape el aceite empezó a arder y el propio piloto lo apagó, que además ya no llegó a tener importancia ninguna. Y es que claro, esos son los lances de la carrera, las carreras son así. Lo importante es que, como decimos, no tenga sus consecuencias en el público, y exitosamente la verdad es que se ha conseguido un año más. En ese sentido también hay que destacar, ¿no?, la colaboración del público, donde sí que es cierto, ¿no?, que nos llegaron noticias de comportamientos a alguno, bueno, pues desde luego que hay que denunciar nuevamente, pero en general, desde luego, el público, bueno, comportándose y haciendo caso a los cuerpos de seguridad, ¿no? Sí, en líneas generales ha estado bastante bien. El único problema que tenemos es el de siempre, los niñatos estos que van borrachos o semiborrachos, yo qué sé, que van por la carrera, ni le gustan las carreras ni le gustan nada, y esos son los inconvenientes más grandes. Esa combinación de alcohol y carrera no van bien. Entonces ahí es el inconveniente que existe. Pero vaya, en líneas generales, por todo lo demás, ha estado todo perfectamente, y a pesar del numeroso público que ha habido, porque yo no sé, este año todavía no tengo estimación de la Guardia Civil, pero tengo entendido que la cola de coche era interminable, y yo sé que o lo mismo que otros años, si no, nos hemos superado en ese aspecto. Ahora, si te parece, entramos también en ese capítulo sobre el tema del público. Me imagino que habría de todo un poco, pero nos comentaba lo más llamativo, ¿no?, incluso de una persona que cogió una alfombrilla de color rojo y se puso a hacer señales a los coches, con lo que confundían a los pilotos con que le estaban sacando bandera roja, y entonces la organización tuvo que llamar a la Guardia Civil para retirarlo de hacer eso. Sí, lo he oído, me lo comentaron después, no me enteré yo, porque eso lo hizo un compañero, pero que sí, que por lo visto había, como hay de todo, y además algunos borrachos, en fin, que en ese aspecto es en lo que hay que variar. Ese tipo de gente sobra en todo esto. Tenemos mucho público, muy buenos aficionados, gente del pueblo y de fuera, que son muy buenos aficionados, que les gustan los coches y que les gustan las carreras, y ese tipo de gente sobra siempre en las carreras. Lo que pasa es que, claro, no se le puede impedir el paso a quien va a verlo, ¿no? Sobre el dispositivo de seguridad hay que destacar, se hablaba incluso de que estarían atentos desde la Guardia Civil incluso para poner apoyo aéreo, y lo cierto es que se pudo ver tanto el sábado como el domingo el helicóptero de la Guardia Civil. No, en el tema de seguridad, en el aspecto de seguridad ha sido impecable todo el servicio de todo. Desde aquí agradezco a la Guardia Civil enormemente, bueno, a la Guardia Civil, policía local, bomberos, a todos los dispositivos de seguridad, pero especialmente la Guardia Civil ha hecho una labor este año impecable. Ha habido más Guardia Civil que nunca, se han esforzado porque todo vaya correctamente, y la verdad es que hombre, no es menos que agradecer eso. Este año ha sido tremendo, tremendo, y la verdad, en ese aspecto ha funcionado todo correctamente. Al principio hubo, entre la manga primera y segunda, hubo mucha gente, mucho movimiento de gente que vienen tarde, y que se mueven porque no le da tiempo a llegar y se ponen en cualquier sitio, y la Guardia Civil ahí estuvo impecable sacando a la gente de los sitios más peligrosos, y en fin, y todo ha ido sin problema. En el capítulo de incidencia, ya por terminar con esa cuestión de seguridad e incidencias, y también nos comentaba algún corredor en concreto, ¿no? Borreguero, nos decía que había tenido algún problema durante la madrugada del sábado, sobre todo con, igualmente, ¿no?, personas que irían pasados con el alcohol y que, según nos decía, pues que estaban allí junto a los camiones, si no estaban atentos, podían sustraer algo o dañarles los pilotos, a patadas incluso con algún camión, no sé si alguna amenaza incluso de meterle fuego a algunos de los camiones, lo que nos relataba, ¿no?, el propio Borreguero. Y es así que quizás, ¿no?, de cara a futuras ediciones, es algo a intentar mejorar, ¿no?, la seguridad en aquella zona, ¿no? No sé el caso exactamente como lo que fue, eso no lo conocía, pero teníamos cuatro guardas de seguridad, puestos por delante y por detrás para impedir el paso, porque si no todo el mundo quería entrar ahí y para que aquello se estuviera un poco controlado. Pero claro, la gente entran a pie por cualquier sitio, lógicamente, y gente que ya te estoy diciendo que ese tipo de gente no es bienvenida en ningún sitio, porque a lo que vienen es a dar ruido y además paso pasado de, yo qué sé, si drogas o alcohol o lo que sea. La verdad es que ese tipo de gente no los queremos ni ver en ninguna cosa de esto. Pero en fin, es lo que te vuelvo a repetir, que no vienen donde hay follón de lo que sea, del tipo que sea, porque ni esos son aficionados ni nada. Uh-huh. Eso van donde hay gente a lo que van, y eso habría que darle una solución, claro. Pero es que también hay que tener en cuenta que este año ha habido también más policía local que nunca, y la propia policía local ha estado ejerciendo todo este fin de semana una actividad bastante amplia, que controles todo lo que se puede. Lo que pasa es que claro que hay gente que el comportamiento, desde luego, no es lo más idóneo. De todas formas, insistimos, se trata de, lo estamos contando, de cuestiones excepcionales, de casos concretos, pero que en general el comportamiento un año más, por parte de los ubriqueños y de las personas que han venido, de los aficionados sobre todo, bueno, pues espléndido, sin problemas. Y eso lo demuestra además que no ha habido accidentes de gravedad en los que ni uno solo en el que haya estado implicado el público. Sí, no ha habido nada. En ese aspecto ha sido redondo, sí. Bueno, pues por pasar a otras cuestiones, tú lo comentabas anteriormente, todavía no tenéis datos por parte de la Guardia Civil, pero sí que es cierto que ayer se hablaba, por ejemplo, de entre 30.000 y 40.000 personas en la grada. Lo que sí que es cierto es que todo el mundo sí que corroboraba que al menos las mismas personas que en ediciones pasadas han estado aquí en la subida, y si no más, ¿no? Sí, de público ya te digo, de público tenemos una afluencia de público que no es que no cabe más, es que yo creo que el límite de esa sierra ya ha llegado, porque es que es imposible que puedan entrar más gente por todo el tramo, ¿no? El tramo estaba completamente lleno, por todo, desde el principio, la Cruz Roja y la gasolinera era impresionante. En fin, del público, la asistencia de público es que ya no se puede más, ya no cabe más. Ayer, por cierto, escuchaba incluso, uniendo esto con el tema de la financiación, alguna persona, evidentemente relacionada con el ámbito del motor, de automovilismo, algún piloto, algún responsable, que hablaba de la posibilidad incluso de cobrar una entrada, aunque sea simbólica, para el acceso, claro, en determinadas zonas donde esto sea posible, y bueno, pues de esa forma incluso financiar la prueba. Hombre, ese es el futuro de esto, porque es que si no, esto tenderá a desaparecer. Estas cosas funcionan, los rallies y todo esto funcionan mientras no haya incidente, en este caso no lo hemos tenido, y el otro factor importante es la financiación, que sí, que además de la financiación pública, que evidentemente ahí está, también tiene que haber una financiación de algún tipo por parte de los que quieran ver el espectáculo. Yo no te digo que sean cantidades, pero sí su euro, 2 euros, 3 euros, por eso, que eso no lo supone nada. Y si con tanto público ayudaría a la financiación de todo esto, por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahí ya se implican no solo cuestiones deportivas, también entran cuestiones jurídicas, de la propiedad de todo eso, en fin, que son propiedades públicas, y ahí es el problema que existe. En lo organizativo, bueno, de todas maneras, eso me imagino que habría algún tipo de respuesta, digo, si lo asemejamos, por ejemplo, cuando existe el Gran Premio de Automovilismo en Valencia, o en Mónaco, no sé, digo ejemplos que se me vienen a la cabeza y son también terrenos públicos y al final se cobra entrada. Sí, ¿no? Y en el País Vasco, cuando se hacía la subida a Jaizkibel, pues ahí cobraban. Y el que quería entrar, pues pagaba, y si no, se tenía que ir por mitad de un barrizal y en medio de la sierra, y además no era barato en aquellos entonces, que llegaba a ser, me parece que eran 9 euros o cosas así, y ponían una especie de aparcamiento a la derecha y cobraban 15 euros por cada coche. O sea, por 4 personas 15 euros era, o por ahí, no lo recuerdo exactamente, pero era una cantidad importante. Quiere decirse que no sé, que sería cuestión de ver qué posibilidades hay ahí de hacer algo, si no igual, parecido. Y bueno, pues siempre además intentando que fuera algo simbólico, pero claro. La verdad es que pensando solo con que hay, no sé, hablemos de 30.000 personas, que haya en el recorrido, nada más que a 1 euro por persona. Pues fíjate, claro, ¿no? Y no solo 30, sino con que te paguen la mitad, pues ya te sirve de muchísimo, ¿no? Uh-huh. Es que esto es, además hay que tener en cuenta que un espectáculo como este, que es un espectáculo que completamente gratis, que y un espectáculo de primer nivel, porque lo que hemos visto aquí en Ubrique este mes, no sé, pero esto no se ve normalmente en ningún otro sitio. Ya habría que irse de aquí a una subida al Fito, y ya en España de este nivel ya no hay más. Uh-huh. Ten en cuenta que han venido gente de que más alto no hay, o sea, de mejores profesionales no hay, ¿no? Desde Javi Villa hasta fíjate, Vilariño, para buscar algo así hay que andar mucho. Por cierto, que lo deportivo, el análisis exhaustivo esta tarde, bueno, y también a nivel organizativo y demás, con nuestro compañero Jesús Domínguez, pero simplemente apuntar en ese sentido, bueno, pues precisamente eso que dices, ¿no? Que este año incluso, además de los favoritos en turismos a nivel nacional, bueno, pues se han sumado espadas, como se suele decir, de la categoría de Javi Villa. Estamos hablando del tiempo, bueno, increíble el que ha realizado con esos 2:14, a punto de batir el récord de Vilariño, ¿no? Sí, no, este chico es un fuera de serie, está claro, por eso ha sido probador de Fórmula 1 y está ahí en el candelero del automovilismo, ¿no?, haciendo pruebas de primer orden. Tiene unas manos, además, increíbles, no cabe duda de que es un profesional como la Copa Unpino, porque los tiempos que ha hecho, esos son... Tienes que tener en cuenta que ahí, sin sumar lo que no lo sé exactamente, tiene 2 segundos y pico, 1 segundo y pico menos que Óscar Palacio, por ejemplo. Que es el campeón de España. Que es el campeón de España y es un figura de esto, ¿no? O sea, es que va siempre al límite, pero sin salirse por su sitio y justamente al límite. Bueno, pues en lo organizativo, ya por ir terminando, además, destacar un par de cuestiones. Dificultades, ¿no? Sobre todo, de nuevo, en la señalización que habéis tenido que volver a realizar en la madrugada del sábado al domingo, porque, bueno, gran parte lo habían destrozado a lo largo del recorrido. Sí, pero si te fijas, es el mismo tipo de gente el que monta todas las broncas, el que rompe las cosas, de lo que estamos hablando es el mismo tipo de gente, es el mismo perfil. Sí, ¿no? Y sí, además el tampoco hace falta 18, mucha gente. 19, 17 años, borracho o pasado de lo que sea y metiendo la pata por donde sea, ¿sabes? Sí, digo, con que sea un grupito que venga para abajo, pues ya está, arrasa por todos lados. Es que si volvemos a lo mismo, todo lo negativo en ese aspecto es el mismo perfil. Pues eso de un lado, y de otra parte, dificultades sí que es cierto también con el tema de horario. Me comentabais desde organización, porque intentéis ajustar al máximo el corte de carretera para afectar lo mínimo posible a los ubriqueños y a las personas que lleguen, eso os hace que vais al límite para ultimar antes de que comiencen las carreras. Claro, es que es muy difícil porque nosotros queremos involucrar lo mínimo a las personas que no les interesa el tema. Pero claro, la carretera tiene que estar cerrada y nosotros nos gustaría terminar en su justo horario. Y claro, del sábado recuperamos de los 55 minutos que perdimos al principio, pues recuperamos 20 y pico minutos ya en la segunda carrera. Pero claro, en el momento las carreras son así y si hubiera algún otro sitio para poder pasar, pues podríamos dejarlo montado, cerrarlo al público, en fin, que hay varias alternativas. Pero como no tenemos nada más que una vía, pues por eso hay que volver a montar el domingo por la mañana. En fin, todo eso conlleva lo que hay, pero es la carretera que tenemos y hay que adaptarse a eso. Bueno, pues ya puedo ir terminando. Pedro, ¿qué va a pasar el próximo año? Bueno, ya veremos. Todavía quedan 365 días, que no son 365, porque esto para prepararlo hay que preparar muchos meses antes, desde reuniones de nivel organizativo, reglamentario, hasta financiero, de todo tipo. Pero bueno, vamos a hasta aquí un tiempo y ya Dios dirá. Lo que sí que imagino que al menos en la mochila de lo que os deja esta subida lleváis ahí también, aunque haya habido poca financiación, sí que por otro lado apoyos importantes dentro del ámbito automovilístico, de los propios pilotos, han venido figuras del institucional, además, de los presidentes de las federaciones. Sí, el apoyo institucional ha sido tremendo y no solo de del presidente de la Diputación, que me comentó, dice, yo iba ahí a Bahrein, tenía de eso sacado. Dice, pero sé que el esfuerzo que os ha costado todo esto y quería recompensarlo de manera que con mi presencia, con un apoyo. Además, también desde el ayuntamiento hemos tenido apoyo total desde el primer minuto. O sea, cuando ya decidimos vámonos, pues apoyo total. Y la verdad es que eso ha sido lo que nos impulsó para seguir para adelante. Y te doy un dato más, esto ya tiene que ver con la radio, pero para que te fijes el seguimiento que hemos tenido este fin de semana, en el que, bueno, pues me comentaban que el servidor ha estado a tope de conexiones desde diferentes puntos de toda España. Te comento, Puerto Real, Málaga, Ceuta, Cáceres, Canarias, San Sebastián, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Teruel, Jerez, Barcelona, Madrid, Asturias, Murcia, Galicia, Segovia, Paterna, Valencia. Y a nivel internacional contactaban desde Holanda, en Estados Unidos, California, Francia e Italia. Sí, no, esto es una cosa que es lo que yo digo, para estar, ya somos FIA, además, prueba de la Federación Internacional, y ya la repercusión y nuestro nombre va sonando ahí, y en la posición que estamos, aunque todavía vienen poca gente de fuera, pero es una posición inmejorable para que en futuras ediciones esto ya no tenga una repercusión solo nacional, sino una repercusión internacional. También tendrá sus inconvenientes, pero yo creo que los beneficios van a ser siempre mucho mucho mayores, porque de entrada la publicidad que se le da a Ubrique, ahí no sé si son 12.000 páginas o de referencia de subida a Ubrique si busca Google. Una barbaridad, de referencia ya lo hay en todo sitio, vídeos, y luego que todo eso es conocido el nombre de Ubrique por muchos sitios, y eso publicitariamente vale mucho dinero, y con esto funciona. Pues aquí lo tienen el balance, muy positivo, porque además, insistimos, en el ámbito de la seguridad, que es lo importante, no ha habido que lamentar nada, incidentes. Ha sido una subida muy dura, este año ha sido muy dura, pero la verdad es que los resultados han sido muy contentos y muy satisfactorios, porque el esfuerzo sí ha valido la pena. Pues con esas palabras, ya decimos, Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, nos vamos a quedar y, bueno, pues vamos a seguir además en ese sentido conversando con el delegado municipal de Seguridad Ciudadana de nuestra población, con Víctor Chávez. Pedro Carlos, que te escuchamos de todas formas esta tarde dentro de lo que es el espacio de deporte, con un análisis más detenido además también dentro de lo deportivo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues ya decimos las palabras de Pedro Carlos García. Y nos vamos a quedar también con Víctor Chávez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Con Víctor además podemos comentar las distintas áreas que, bueno, de las que es responsable, y que tienen que ver todas ellas con la propia subida, desde la perspectiva turística, deportiva, y también, como no, desde la seguridad ciudadana y tráfico. Víctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, pues parece que hemos tenido algún tipo de problema, así que vamos a intentar recuperar esa conexión que teníamos. Y bueno, pues también destacar comentarios que tenemos en Facebook de los oyentes ahora mismo. Por ejemplo, Sandra nos dice, aunque tengamos que pagar una mínima parte, yo lo pago, todo con tal de que esta fiesta se conserve en nuestro pueblo. Este año he notado más seguridad y también he notado que el público ha hecho más caso a las indicaciones de los de seguridad. Bueno, pues ahí queda también ese comentario ahora mismo de Sandra a través de Facebook en torno a lo que es la subida y esta cuestión que estamos abordando en estos instantes. 17ª subida Ubrique, marca de garantía, que además les comentamos a lo largo de todo el fin de semana, en lo que se refiere a nuestra retransmisión, les hemos ofrecido esa posibilidad, y todavía nos están llegando las fotografías, los comentarios de muchos oyentes que estuvieron repartidos a lo largo del trazado. Hemos recuperado esa comunicación con Víctor Chávez. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues dentro de lo que es el balance, para cerrar el capítulo de la subida Ubrique, también queríamos tener, ¿no?, la perspectiva municipal en ese sentido. Y bueno, pues lo hemos comentado con Pedro Carlos García, el presidente de Escudería Ubrique. La verdad que en el tema más importante siempre, como es el de la seguridad, cabe destacar que todo ha acontecido pues perfectamente, no hay que lamentar ningún tipo de incidente grave, ¿no? Pues como bien dices y has dicho Pedro Carlos, pues no hay que lamentar ningún daño ni percance ni nada que sea grave, y eso es, creo que, la mejor señal de todo. Todo ha acontecido con total normalidad, como ya comentamos el viernes. También se hizo la amplitud de efectivo de la fuerza y orden público, y desde aquí pues agradecer la labor también que han desarrollado durante todo el fin de semana, y como ya te digo, es de agradecer y es la mejor noticia que podemos tener. Además, sobre el trazado, sobre lo que es la prueba en sí, incluso, bueno, alguna excepción de alguna persona, que evidentemente estamos hablando de graderíos naturales en la propia sierra, así que alguna torcedura, algún capítulo en ese sentido, pero poco más. Así que muy destacable, sobre todo además teniendo en cuenta el gran número de personas que había, ¿no? Hombre, pues estamos hablando de un gran número de personas. Ayer pues tuvimos la oportunidad de verlo, y según un organizador de Canarias, pues nos decía que en torno de 30 a 40 mil personas perfectamente pues había en todo el trazado de circuito, ¿no? Entonces sí que es verdad que aparte de los pequeños accidentes, como bien dice, torcedura, alguna pequeña caída, eso, pero entra dentro de lo normal que pueda pasar, ¿no? Como ya te digo, ninguna cosa que destacar, solamente los pequeños percances de esto que es normal que tenga que pasar. Y sí que lo comentábamos con Pedro Carlos, algún piloto, ¿no? Nos hablaba sobre todo de algún vándalo creando problemas allí en la zona del parque de trabajo en horas nocturnas, y bueno, pues en ese sentido también algún capítulo, pero también en ese sentido hechos excepcionales, ¿no? Sí, como bien dices, son unos hechos que tenemos que dejar un poco al margen, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que estas personas, muchos de ellos, pues los fines de semana que tienen sus carreras, pues hacen vida en sus caravanas y en sus camiones, ¿no? El problema con el que nos encontramos, como ya bien dije ayer también, pues es que coincide todo lo que es la movida con el sitio donde tienen el parque cerrado, el parque de trabajo, ¿no? Pero vamos, son pequeños percances que tenemos que aislar, intentar de seguir mejorándolo, y por supuesto lo que tenemos que hacer es concienciarnos todo el mundo de que lo que se está realizando es un bien para todo el pueblo, y tenemos que respetar, creo que más que nunca, a estas personas que vienen de fuera a pasar el fin de semana con nosotros. En el balance de lo que es el fin de semana en sí, de seguridad, digo, sobre la población, hay un mayor número de personas también, evidentemente, en nuestra localidad. En alguna oportunidad suele haber algún tipo de incidencias en esa madrugada del sábado al domingo. ¿Cómo fueron las cosas en esta oportunidad? Pues ya te digo que después del aumento que se viene notando cada año en lo que son las carreras, y tenemos que ver que siempre hay mucha más afluencia de público que otro cualquier fin de semana, pues no cabe nada destacar que haya pasado grave, sino solamente lo normal del ruido que pueda causar a lo mejor distintos bares por el ambiente, porque hay mucha más concentración de gente, pero como ya te digo, nada, gracias a Dios, pues nada que destacar. Desde el punto de vista turístico, ya decimos, en el capítulo de seguridad, afortunadamente, nada reseñable. En el ámbito turístico, tú lo comentabas, ¿no? Estamos hablando de ese número de visitantes de público solo en la jornada del domingo, entre 30 y 40 mil personas, a lo que hay que sumar los del sábado, que incluso parece que eran mayor número de personas. Y aparte de esto, digo, desde la perspectiva turística, está también la propia promoción que se hace a través de las web, de toda la información que se genera al respecto, ¿no? Sí, vamos, aunque también se trabaje bastante en el tema turístico, tenemos que tener en cuenta que el trabajo que viene haciendo Escudería Ubrique desde estos últimos 17 años pues es muy importante. Ya la gente del automóvil, todo el mundo conoce lo que es la subida al cuero, ¿no? Por la subida Ubrique Legítimo, por su fama, por lo que es la seguridad en el trazado, por la gente que viene, por lo bien que se pasa, el buen ambiente que hay. Entonces, aparte de la promoción turística que se le dé, también cabe destacar esto, que el buen hacer de la escudería Ubrique es lo que hace también que toda esta gente pues nos visite el fin de semana de la subida. Desde el punto de vista deportivo, también deportes, ¿no? Otra de las áreas de responsabilidad de Víctor, bueno, pues también un éxito total, evidentemente, estamos hablando de una de las pocas pruebas de ámbito nacional e internacional que se celebran, por ejemplo, en torno al motor en nuestra provincia o en nuestra comunidad autónoma. Como todo el mundo sabe, con esto que está cayendo, pues se han caído muchas pruebas del calendario, ya más nacional, porque aunque se han caído también algunas del andaluz, pero ya lo que más suelen caer por el presupuesto son de la nacional, ¿no? Nosotros contamos con la única que hay en Andalucía, estamos hablando del segundo evento más importante del motor de Andalucía después del Campeonato del Mundo de Motociclismo que se celebra en Jerez, por cierto, este fin de semana, y yo creo que la trascendencia es bastante importante. Y si ya pues tenemos que unir el éxito tanto deportivo, tanto por la calidad, que en ninguno de los momentos en las mejores perspectivas no pensábamos que iba a ser tan grande la inscripción, tanto por calidad. No podemos dejar de recordar que hemos tenido al campeón de España, al campeón de Europa, antiguos campeones de España. Hemos contado también con la presencia del piloto Javi Villa, que es el que mejor tiempo hizo con 2:14, creo que era, a menos de un segundo del récord de la prueba. Estamos hablando de un récord de la prueba de hace ya bastante tiempo, y ahí se ve la calidad de los pilotos que nos han visitado este fin de semana. Por tanto, yo creo que tanto en seguridad, en organización, en lo deportivo, hemos tenido también un rotundo éxito.